tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz, en exclusiva desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para todo el mundo, jazz de todas las décadas, de todos los estilos, con todos los participantes famosos y no posibles de esta centenaria, más que centenaria, música. Vamos a comenzar nuestro programa de hoy, que es una nueva emisión en el estilo mix, un mezclado de artistas diversos. Vamos a comenzar con Thelonious Monk en directo en Japón, 1963. Thelonious Monk para 1963 ya era una eminencia en el mundo musical y hasta tuvo casi su momento, uno diría, de crossover, ¿no? De salir fuera de la esfera de los músicos y los fans de la música y ya instalarse directamente casi en el público corriente estadounidense, especialmente a través de un artículo y una portada, especialmente en la prestigiosa revista Time, allí en Estados Unidos. Así que nada, Monk ya hecho, convertido en un héroe, y hay que decirlo, sus grandes glorias, todas pertenecían al pasado, toda vez que su repertorio devino cristalizado en dos docenas de temas más o menos de superacción, todos por supuesto, y clásicos sin duda, pero poco material nuevo más. Sin embargo, Monk siempre fue un iconoclasta y digamos que esa es la parte buena de todo esto, así que si bien no hay novedades en lo que vamos a escuchar en términos de lo que es Thelonious Monk, vamos a tener en cambio una nueva muestra de su idiosincrasia desarrollada frente al público, además de manera muy sólida. Para eso cuenta Monk con este cuarteto, que es un gran cuarteto: Frankie Dunlop a la batería, Butch Warren al contrabajo. Vamos en orden ascendente de importancia en la historia del jazz, y Charlie Rose, importantísimo sideman de Monk a lo largo de varios de los, no últimos, pero casi últimos años de Monk. Súper sólido, vamos a escucharlo aquí en una toma de acción, y por supuesto Thelonious Monk al piano y su composición, que eso ya es muchísimo. Evidence es el nombre del tema. Esta toma es realizada el 21 de mayo de 1963 en el Sankei Hall en Tokio. Thelonious Monk Quartet en directo. Monk con su tema Evidence, Monk al piano en Tiempo de Jazz. Thank you. Thelonious Monk Quartet en directo en Tokio, 21 de mayo de 1963, interpretando el tema de Monk, Evidence. Monk al piano con Charlie Rose al saxo tenor, excelente Charlie Rose, Butch Warren al contrabajo y Frankie Dunlop a la batería. Un lindo tema además, Evidence, misterioso como todo lo de Monk, enigmático. Thelonious Monk, uno de los grandes forever, aquí en tiempo de jazz. Continuamos con el jazz en los 60s, pero ahora vamos vamos a un exponente más propio de los 60. Quiero decir, Monk había hecho sus super cosas en los 40, ¿sí? Y aquí lo escuchamos en el 63. En cambio, toda la carrera de Larry Young se desarrolla en los 60 y un poco de los 70. Lamentablemente corta su carrera por su muerte prematura. Pero antes de eso, Larry Young dejó un testamento musical fantástico que, a través de su instrumento, el órgano Hammond, lleva justamente, esto es la sonoridad propia de Hammond, a una nueva dirección. Hasta entonces lo que se usaba era, no sé, de Jimmy Smith o ese tipo de organistas más hard boppers, uno podría decir, que es justamente también el origen de Larry Young, como todos ellos, solo que Larry Young tomó para sí las enseñanzas y el ejemplo de John Coltrane en cuanto a la organización de la música, quiero decir, y en general, sí, de cuestiones musicales. Y entonces, nada, llevó el órgano a nuevas fronteras. Eso es lo que vamos a escuchar ahora en esta grabación del año 1966. 26 de julio es la fecha. Vamos a escuchar a Larry Young al órgano Hammond, acompañado por Eddie Gale a la trompeta, él mismo también con algunos pocos pero fundamentales discos que ahora son un poco de culto de músicas muy extrañas, un poco como lo que vamos a escuchar ahora. James Spalding al saxo alto y la flauta, en este track saxo alto. Herbert Morgan al saxo tenor, Larry Young, ya dijimos, al órgano, Wilson Moorman tercero y Jerry Thomas a las baterías. Dos baterías, ningún contrabajo, no hace falta porque Larry toca los bajos con los pedales del órgano. Vamos a escuchar Pavan, que es una composición de Morton Gould, pero que es más asociado ciertamente a clásico contemporáneo, uno diría, pero aquí en esta versión muy libre, muy expansiva, 14 minutos, y muy John Coltrane, uno podría decir. Vamos entonces con Larry Young y este Pavan de 1966, el órgano coltraneano de Larry Young en tiempo de jazz. I'm Thank you. Larry Young al órgano en su versión de Pavan, composición de Morton Good con Eddie Gale a la trompeta, James Spalding al saxo alto, Herbert Morgan al saxo tenor, Wilson Moorman III y Jerry Thomas a las baterías. Sí, dos baterías, un concepto que más adelante utilizarían otros. Bueno, dos baterías sería casi lo típico en una formación Nueva Orleans, o una batería entre dos, pero son dos baterías. Otros luego tomarían este concepto, pero ya vamos a hablar un poco de eso. Mientras tanto, Larry Young con su Pavan de 1966 y esta sensibilidad muy, muy, bueno, sesentera, coltrainera y demás propias de la época. Así como el título del álbum, Of Love and Peace, de Amor y Paz. un amor y una paz bastante turbulenta, ciertamente, pero bueno, es así era Larry Young. Larry Young también tocó más adelante en su carrera, apenas 3 años después, con Miles Davis, que es quien vamos a escuchar ahora. Miles Davis, y que es la persona, a cuento de lo de los dos baterías, es la persona que también tuvo dos baterías en su famosa grabación Beaches Brew de 1969. Vamos a escuchar a Miles un año antes, en 1968, con una sola batería, pero bueno, claro, toda vez que el batería es Tony Williams, no hacen falta dos baterías, ¿sí? Entonces, Tony puede sonar a dos o a tres, incluso, dado el caso. Tony Williams, junto a lo que era el famoso quinteto de los 60s de Miles. Vamos a escuchar a Tony con Ron Carter al contrabajo, Herbie Hancock al piano y Wayne Shorter al saxo tenor, en este caso. Este material que vamos a escuchar ahora, una grabación, como decíamos, del año 1968, mayo para ser más exactos, encuentra a Miles en un punto de transición, un punto donde sin dejar lo propio de la tradición jazz, está investigando nuevas sonoridades más derivadas del rock, ¿sí? Luego Miles Davis seguiría con esta en esta vena prácticamente hasta el final de sus días, sí, pero en esta época, 1968, fines del 67-68, casi 69, uno diría que ya en el 69 cristaliza esta exploración. Tenemos a Miles entonces, nada, buscando cosas nuevas. Lo que vamos a escuchar es una música que es una toma alternativa de un tema que salió originalmente en el álbum Miles in the Sky, una de las instancias en las que la experimentación en el estudio encuentra rápidamente vía hacia una vía comercial, o sea, sale en el disco. De todos modos, entonces, como decíamos, el tema original está en el álbum editado originalmente 68, grabación y edición 68, pero lo que vamos a escuchar ahora es una toma alternativa donde de alguna manera aparece más completo todo. Producción de Teo Macero típica en aquel momento, donde a veces hay un corta y pega que puede ser más o menos crudo, pero siempre bien. Teo Macero es uno de los héroes personales de este programa. Pero lo que vamos a escuchar aquí entonces es la toma alternativa, pero que es la toma completa, como no está en el álbum original, con todas las partes, porque lo que vamos a escuchar es una composición en la cual los solistas pasan por tres estados, por decir de alguna manera, una parte un poco más en rubato, que flota, un swing 4x4, más clásico del jazz, y luego una tercera parte. Todo eso se va a notar claramente en el ciclo de solos a lo largo del tema. Entonces, vamos con el quinteto de Miles en los 60, Miles Davis a la trompeta, por supuesto. El tema es Country Song, una composición suya, la toma alternativa de Country Song, Miles en el 68, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you.

quinteto de Miles Davis en 1968, mayo de 1968, haciendo este Country Son, hijo, ¿cómo sería? Country Son, hijo rural, hijo, ¿sí? Algo así, hijo del campo. Country Son es el nombre del tema, composición de Miles, que en realidad composición, no hay una verdadera composición. Ellos van improvisando sobre, como decíamos al comienzo, el ciclo de estas tres etapas, la etapa rubato, la etapa rock, uno podría casi llamar, en realidad son 6x8 o alguno de esos ritmos compuestos, y luego la parte jazz de jazz. Miles Davis, en un momento interesantísimo de su carrera, vamos a hacer algún día un especial de tantos que hemos hecho, vamos a hacer un especial de este momento de transición de Miles Davis, ¿sí? Miles con su Country Son, 1968, en tiempo de jazz, exclusivamente en Agora Sol Radio, para todo el mundo, jazz de todas las épocas y todos los estilos. Pero bueno, nada, nos vamos a quedar en los 60, vamos a pasar a un año después, 1969, y aquí vamos a encontrar un poco la manera de hacer también al estilo de Miles Davis. Miroslav Vitoz había llegado de su Checoslovaquia natal a Nueva York en algún momento de 1966 o 67, al igual que Jan Hammer, otro famoso músico de por allá, ganó el premio top del concurso top de jóvenes talentos de jazz en su Checoslovaquia natal. Así que nada, así llegó a Estados Unidos, a Nueva York, y por supuesto un virtuoso muy musical. Miroslav Vitoz continúa hasta los días nuestros haciendo la música, y es un músico creativo sin ninguna duda. Luego vendrían grandes momentos en su carrera, como por ejemplo la cofundación de Weather Report junto a Joseph Zawinul y Wayne Shorter, a quien acabamos de escuchar con Miles, y finalmente, bueno, nada, su carrera bajo su nombre, y nada, décadas de prestigio bien ganado, por cierto, con una música interesante. Aquí los primeros pasos en Estados Unidos, por lo menos, 1969 es el año. Vamos a escuchar a Miroslav Vitoz con sus compañeros, los amigos que se hizo en el par de años que llevaba en Estados Unidos, todos ellos viniendo de la órbita de Miles Davis, con quien Miroslav Vitoz también tocó en directo en algunas ocasiones. Vamos a escuchar una composición suya que es I Will Tell Him On You, le diré de ti, ¿no? No podría traducir. Miroslav Vitoz toca el contrabajo y, bueno, el personal realmente es de acción. Joe Henderson al saxo tenor, Joe McLaughlin a la guitarra eléctrica, otro amigo europeo. Herbie Hancock nuevamente al piano, acabamos de escucharlo con Miles. Y Jack DeJohnette, que a la sazón en el 69 ya era el nuevo batería de Miles, a la batería. Así que nada, con este elenco estelar vamos a escuchar este I Will Tell Him On You, composición de Miroslav Vitoz, el gran contrabajista checo. Miroslav Vitoz y el jazz fusión de los 60 en tiempo de jazz. We'll be right back. Escuchamos a Miroslav Beatles en 1969 en la ciudad de Nueva York con grandes amigos, grandes estrellas, en realidad, además del jazz de la época: Joe Henderson al saxo tenor, Joe McLaughlin a la guitarra eléctrica, Herbie Hancock al piano eléctrico, por cierto, Jack DeJohnette a la batería. Miroslav Beatles tocó el contrabajo y fue su composición también la que escuchamos, I Will Tell Him On You. Beatles en el comienzo de una carrera estelar y un comienzo, o de los comienzos más estelares, sin ninguna duda. Alta musicalidad de Miroslav Beatles, jazz desde Europa, traspasado a los Estados Unidos y al mundo, aquí en Tiempo de Jazz. Vamos a escuchar ahora a Randy Weston, recientemente fallecido. Nada, vivió una vida larga, igual, 92. Se fue el 1 de septiembre, hace muy poco. Y Randy Weston es un ejemplo de tenacidad, ¿sí? Porque sin ser un, digamos, uno de los super originales, no, uno puede ser siempre muy creativo, Randy Weston sin duda lo era, pero claro, de ahí a llegar a cotas, qué sé yo, como uno habla de John Coltrane, o Thelonious Monk, o Duke Ellington, o Miles, hay un trecho. Sin embargo, Randy Weston hizo un más que eficiente trabajo, no solo a través de su tocar el piano, que era su instrumento, sino también llevando a cabo una sinergia de músicas del mundo. Sí, Randy Weston, como tantos, y dada su edad, uno puede pensar, uno se da cuenta de que tiene un comienzo más asociado al bop o al hard bop, en todo caso, hace ya muchos, muchos años. Randy Weston, nada, gran compositor. Además, su High Fly es uno de los muy lindos temas en la vena hard bop, estamos hablando de 1958, pero en algún momento de los 60s, Randy Weston tuvo la oportunidad, gracias a las giras organizadas por el Departamento de Estado, la rama de exteriores de los Estados Unidos, que enviaba, nada, contingentes de músicos de jazz a los países, en una tarea cultural, cultural y otras cosas también, pero bueno, básicamente cultural. Randy Weston tuvo oportunidad entonces de participar de una de estas giras y así fue que conoció lugares remotos de su Estados Unidos natal, llegando hasta Marruecos, que es donde finalmente tomó residencia. De hecho, bueno, tomar residencia, sí, se fue de Estados Unidos. No sé si renunció a la ciudadanía, eso creo que no, pero se fue a vivir a Marruecos y eso le duró, no sé, 40 o 50 años de su vida. Randy Weston, un grande. Y entonces, claro, esto no es así porque sí. Justamente la unión, la simbiosis de jazz y blues y aledaños del jazz con músicas africanas, en ocasiones centroafricanas, negras, uno podría suponer, es obvio, por ser Randy Weston, que era músico negro, pero también del norte de África, interesante, ¿sí? Y que es otra vena no negra, pero altamente rítmica, interesante de la música. Randy Weston andaba en eso, y aquí lo vamos a escuchar entonces en este directo de mayo de 1976, haciendo un tributo a su padre, Frank Weston, ¿sí? Bueno, Frank Weston tenía un nombre extra, ¿no? A ver, ¿cómo se llamaba el padre de Randy Weston? Su nombre era Frank Edward Weston. Ese entonces es el nombre del padre de Randy, y a quien entonces homenajea con este retrato de Frank Edward Weston. Y claro, como Frank Edward Weston tenía padre y madre de Jamaica y de Panamá, entonces la música tiene este sabor del Caribe, además de las investigaciones norafricanas de Randy. Randy Weston al piano, Alex Blake al contrabajo y Atzedin Weston, parece un hijo o algo así, a la conga drum. Este es un directo, como dijimos, de 1976, Randy Weston explorando el jazz y Caribe y una mezcla universal, Randy Weston en tiempo de jazz. Randy Weston al piano su composición Portrait of Frank Edward Weston, su padre. Weston al piano, Alex Blake al contrabajo y Atzedin Weston a la conga. Caribe, Nueva Orleans también un poco, piano afroamericano, jazz. En una palabra, Randy Weston, que en paz descanse, dejó esta maravillosa música y nada, pendiente de conseguir más de este gran creador. Randy Weston en Tiempo de Jazz en Agora Sol Radio. Continuamos nuestro viaje por la música. Vamos a pasar a más o menos, esto es de verdad, 20 años después, 1976, que es lo que escuchamos recién, a 1996, para escuchar a Tom Harrell, gran trompeta y fliscornio. Tom Harrell, compositor también y band leader y miembro de uno de los últimos grupos, por lo menos en disco, de Bill Evans, el famoso pianista, ¿sí? Bill Evans también tuvo en su momento un grupo, un quinteto, con piano, bajo, batería, por supuesto, y además saxo tenor y trompeta. Tom Harrell fue trompeta para Bill Evans, muy apropiado, sin duda, dada la sensibilidad, la sutileza de Tom, que vamos a escucharla no solo en el comando de su trompeta, sino también en la composición y arreglos. Una música de 1996 es la que nos ocupa ahora, enero 96, grabado en la ciudad de Nueva York. Vamos a escuchar una composición de Tom Harrell llamada Majesty. Majesty sería, no majestad, yo diría majestuosidad. ¿No? Podría ser Tom Harrell en la trompeta, con los siguientes, un grupo grande: Don Braden al saxo tenor, Kenny Werner al piano, Larry Grenadier al contrabajo, Billy Hart a la batería. Cada uno de estos es una pequeña historia en sí. Billy Hart ya tiene más historia, grandes creadores todos ellos. Pero están acompañados aquí por Rob Botti, que toca el oboe, inusual en el jazz, lleva el tema principal con muy, muy delicadamente, por cierto. Joe Lovano toca el saxo tenor, Gary Smulyan toca el clarinete bajo, Steve Turre toca el trombón y Leon Parker, en su tiempo batería, aquí está en la percusión. Lo que vamos a escuchar entonces es esta composición de Tom Harrell, donde, como dijimos, la melodía principal la lleva el oboe, lo cual da un toque tan también tercera corriente, el third stream, ¿no? Aquel experimento que finalmente cuajó en el jazz de verdad y que era mezclar clásico con jazz de diversas maneras. Aquí es más por lo tímbrico, ¿no? Es más una cuestión de sonido, pero nada, está ese toque un poco clásico, uno diría, en este jazz de Tom Harrell. Por lo demás es jazz de jazz absolutamente. Tom Harrell en 1996, su trompeta, su composición Majesty, aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a Tom Harrell en 1996 haciendo su Majesty. Majesty, en realidad, esta majestuosidad está en la música, sin ninguna duda. Majesty de Tom Harrell con un elenco de lujo, sin ninguna duda. El grupo básico, Tom Harrell a la trompeta, Don Braden al saxo tenor, Kenny Werner al piano, Larry Grenadier al contrabajo, Billy Hart a la batería. Larry Grenadier, con todo el mundo, también con Brad Mehldau, por decir. Pero bueno, a todos estos agregamos a Rob Botti con un rol central, exponiendo la melodía al oboe, Joe Lovano al saxo tenor, Gary Smullyan al clarinete bajo, Steve Touré con un lindo solo al trombón y Leon Parker al shaker. Eso es una percusión. Escuchamos entonces así a Tom Harrell, 1996, este jazz neoclásico, uno podría decir, en tiempo de jazz. Ahora vamos con otra instancia del jazz en los noventas, que es el World Saxophone Quartet. En realidad vamos a escuchar el World Saxophone Quartet en los noventas, pero la historia va un poco más atrás. Sigue en activo el grupo y World Saxophone Quartet, el Cuarteto Mundial de Saxos, un título muy apropiado para este grupo, nació en 1975. Sus integrantes originales fueron Hamiet Bluyet al saxo barítono, Julius Hemphill, que es un poco también el creador, mentor de la banda, al saxo alto, David Murray al saxo tenor y eventualmente el clarinete bajo, y Oliver Lake al saxo alto también. Nada, esta es la formación original, tal como la concibió Julius Hemphill, quien luego abandonó el grupo y luego finalmente falleció. Entonces, el resto siguió adelante, y vamos a escuchar ahora esta formación del año 1998 con nuevamente Hamiet Bluyet al saxo barítono, David Murray al saxo tenor o el clarinete bajo, en este tema toca el tenor, Oliver Lake al saxo alto, y el reemplazo es John Purcell, otro de los grandes saxofonistas, y que además, como una nota así anecdótica al pasar, podemos decir, es el luthier del grupo, ¿sí? Es el que le hace el doctoring de los saxos al grupo. Pero bueno, esta es una grabación muy especial del World Saxophone Quartet, donde están acompañados por percusión, nada más y nada menos que nuevamente Jack DeJohnette a la batería, y luego una playa de, bueno, en realidad no, son tres percusionistas africanos, Chief Bey, Oikerema Asante y Titos Sompa. Todos ellos tocan tambores africanos diversos, y entonces aquí tenemos una celebración de, ahora vamos a ver de qué es la celebración con tambores africanos. Este tema que vamos a escuchar, que es el último del disco, el track número 7 de este álbum, es el tema y todo el álbum dedicado a Miles Davis. Miles Davis había muerto en 1991, estos tardaron un poco hasta el 98 a hacerle el homenaje, pero nunca es tarde, y aquí estamos entonces con esta versión de All Blues, uno de los clásicos y también un estándar para siempre del jazz, y también clásico de Miles Davis, que aparece en el álbum Kind of Blue, pero aquí en una versión un poco distinta. En Kind of Blue, Miles está con Bill Evans y todos los demás, y entonces hacen una versión obviamente delicada y sutil. Aquí lo que tenemos es el tema traspuesto a una especie de celebración panafricana con mucha fuerza. Arreglo del barítono de Hamiet Bluyet, que es el que va a llevar también la melodía, el All Blues de Miles Davis en versión 4 saxos del World Saxophone Quartet, con Jack DeJohnette a la batería y 3 percusionistas africanos, el negror en tiempo de jazz. Yeah.

composición de Miles Davis, All Blues, originalmente en Kind of Blue de 1959, aquí en esta versión 1998 a cargo del World Saxophone Quartet featuring Jack DeJohnette. En realidad, Jack DeJohnette con African Drums, así pone la portada, o sea, con la participación de Jack DeJohnette y los tambores africanos, Ashiko African Drum, a cargo de Chief Bey, el jefe Bey, Okierema Asante y Titos Sompa, tambores africanos para todos, percusiones, demás, y Jack DeJohnette, por supuesto, la batería, pero vamos a mencionar nuevamente al World Saxophone Quartet en esta edición. Hamiet Bluyet al saxo barítono, David Murray al saxo tenor, Oliver Lake al alto y también al saxo alto John Purcell, el más nuevo del grupo. Grabación realizada en Nueva York en marzo de 1998. Esto fue el tributo a Miles Davis, o bueno, una parte del tributo a Miles Davis, del World Saxophone Quartet con Jack DeJohnette y los tambores africanos. Esto es Tiempo de Jazz, en exclusiva desde Agora Sol Radio. Vamos a cambiar de década, vamos a 2005, más de 10 años de esta música interesante de el trompeta Dave Douglas, una de las personalidades interesantes del jazz ya hace 20 y más años, ¿sí? Por su versatilidad participa en diversos proyectos de diversos artistas. Solo mencionar, por ejemplo, ser parte del Masada de John Thorne ya es algo. Pero bueno, Dave Douglas tiene muchos intereses electrónicos, eléctricos, acústicos y de todos los tipos musicales posibles. Con el grupo Keystone era un estudio de cine en el Hollywood de los comienzos, estamos hablando de los años 20, ¿sí? Entonces, este álbum de Dave Douglas del año 2005 lleva por título Keystone y en realidad está centrado en una de las principales figuras de los estudios Keystone, que fue Fatty Arbuckle, hoy injustamente olvidado. Era, ¿cómo decirlo? Después de Charlie Chaplin y Buster Keaton, venía él, más o menos, en popularidad, en fama, en prestigio y en dinero y en poder y demás. Pero bueno, tuvo un problema, Fatty Arbuckle, no vamos a entrar ahora en los detalles, solo decir que fue declarado inocente, pero nada, su carrera resultó destruida y entonces, nada, es una de las grandes tragedias, e incluso de las primeras tragedias de algún artista hollywoodense, pero allá por los años 20. Dave Douglas rinde tributo entonces al gran artista que fue, más allá de cuestiones, Fatty Arbuckle, y entonces aquí tenemos un tema de este proyecto, el proyecto Keystone, es que como le fue bien, le siguió por un disco más con esto, y que el punto acá es la electricidad. Dave Douglas a la trompeta, Gene Lake a la batería, el hijo del Oliver Lake que escuchamos recién en el World Saxophone Quartet, Marcus Strickland a los saxos, depende de cuál vamos a escuchar un saxo, pero tenemos a Brad Jones que toca contrabajo o el bajo eléctrico, Jamie Saft que toca exclusivamente el teclado eléctrico marca Burlitzer, y a DJ Olive u Olive, se diría, en justamente el giradiscos. Entonces aquí vamos a escuchar bastante electricidad, pero un montón de sutileza también en esta entrega de Dave Douglas de 2005. Butterfly Effect, el efecto mariposa, Dave Douglas con su grupo Keystone en 2005 en Tiempo de Jazz. Dave Douglas y su grupo en 2005. El grupo es Jamie Saft al teclado Burlitzer eléctrico, Gene Lake a la batería, Marcus Strickland a los saxos, aquí el soprano, Brad Jones al bajo, acústico o eléctrico, toca ambos en el disco, y DJ Olive a los giradiscos. Dave Douglas toca la trompeta y es el compositor de este Butterfly Effect, efecto Butterfly, tema de, como dijimos, 2005, del álbum Keystone de Dave Douglas, cuando va en modo eléctrico, que no electrónico, que son otros proyectos de Dave. Esto es Tiempo de Jazz, esto es Agora Sol Radio, gracias por acompañarnos y vamos entonces ahora con el último tema y vamos a inaugurar, no sé si vamos a hacer una sección de esto o programas enteros de esto, pero vamos a poner un vinilo, cosa poco frecuente, por lo menos en este programa. Dejamos el mundo digital y nos vamos a lo analógico con un lindo vinilo. El prensado es brasileño y no es tan bueno como el que tenía antes, que era el prensado estadounidense. Pero bueno, uno hace lo que puede. Vamos a escuchar el prensado brasileño de un álbum del Art Ensemble of Chicago, gran banda para todos los tiempos, que sigue en activo con algunos cambios de personal, cambios y muertos de personal también, sí. Pero nada, la banda continúa y vamos a escuchar ahora entonces Art Ensemble of Chicago en su primer álbum para el sello ECM, el sello famoso, sello alemán, y su primer álbum en 5 años a la sazón de esta grabación. Mayo de 1978 es la fecha, Ludwigsburg es la ciudad en Alemania donde en un estudio allí grabaron esta música fantástica. Lo que vamos a escuchar es una composición de uno de los miembros del Art Ensemble of Chicago, Joseph Jarban, llamada Dreaming of the Master. Algo así como el sueño del master, el sueño del maestro. Yo creo que hay un homenaje, uno podría decir casi, tal vez, a Miles Davis. No lo sé, jamás lo leí en ninguna parte, pero parece que sí. Hay que pensar que esta grabación es de 1978, cuando Miles estaba, no en el comienzo, sino tal vez promediando su hiato de 5 años hasta 1981. Entonces, probablemente sea algún tipo de homenaje, pero no importa. Lo importante es la música y el espíritu del Art Ensemble, como dicen ellos, Great Black Music, Ancient to the Future, y aquí vamos a escuchar eso, un poco de clásico y tradicional jazz de jazz, mainstream jazz, en la exposición del tema y el tema mismo, para luego pasar a nada, free jazz y un poco más allá, que era lo suyo del Art Ensemble of Chicago. Su formación clásica, vamos a decir, que no original, pero clásica, sí. Lester Bowie a la trompeta, Joseph Jarban al saxo tenor, Roscoe Mitchell al saxo alto. Ellos eran multisaxofonistas, lo son, y en esta toma tocan esos saxos. Jarman el tenor, Roscoe Mitchell sobre el final el saxo alto, el solo principal es del tenor. Malachi Favors Magustut al contrabajo y Famudu Donmoye a la batería y la percusión si corresponde. Dreaming of the Master, Art Ensemble of Chicago, jazz con free jazz en Tiempo de Jazz. Thank you. Art Ensemble of Chicago en mayo de 1978. Joseph Jarman, compositor, y saxo tenor, Roscoe Mitchell, saxo alto, Lester Bowie a la trompeta, Malachi Favors Magustut al contrabajo y Famudu Donmoye a la batería, formación clásica del Art Ensemble para este Dreaming of the Master, como dijimos, de 1978, acción free, para el final de nuestro tiempo de jazz con el Art Ensemble of Chicago. Gracias por vuestra atención y os esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Tiempo de Jazz en Ágora Sol Radio, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff.